Una canción de Billy Joel con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema Uptown Girl es Estrellas de Medianoche, es Emisora Cultural de Pereira 97.7 y son las 2 de la madrugada, 6 minutos de hoy viernes 28 de junio del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Paula Cole. El tema Where Have All the Cowboys Gone? ¿Para dónde se fueron los vaqueros? Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche.

do. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 28 de junio, pero del año 2019, Ozzy Osbourne le ordena, Ozzy y su esposa Sharon Osbourne le ordenan a Donald Trump que no use su música para su campaña política. El presidente de Estados Unidos, que se postulaba para la reelección en 2020, usó el éxito Crazy Train de Ozzy Osbourne de 1980 en un video burlándose de sus rivales demócratas. Sharon Osbourne sugirió que Trump podría pedirle a algunos de sus partidarios destacados, como Kid Rock o como Ted Nugent, que le proporcionen música para su campaña. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, 28 de junio de 2019. La prohibición por parte de los Osborne para que Donald Trump deje de utilizar música de ellos en su campaña para las aspiraciones de tener una reelección, que finalmente nunca se dio. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Esta es la canción a la cual hacemos referencia. Crazy Train es Ozzy Osbourne en Estrellas de Medianoche. Crazy. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Give the master slip. Step on the grill. estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 28 de junio del año 1986. Resulta que el dúo Wham, conformado por George Michael y Andrew Ridgely, ambos con 23 años, se desintegra luego de un concierto de despedida en el Estadio Wembley de Londres ante 72.000 espectadores. El mismo día, 28 de junio de 1986, llegan ellos al primer lugar de Inglaterra con The Edge of Heaven, al borde del cielo, donde permanecen dos semanas. The Edge of Heaven sería la cuarta y última canción número uno del dúo inglés. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes el 28 de junio de 1980 en Billboard Magazine. Little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. Lugar número 5, permaneciendo estable, Against the Wind, canción de Bob Seger and the Silver Bullet Band. If you're all, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Subiendo 2 lugares, lugar número 4, It's Still Rock and Roll to Me, canción de Billy Joel. Lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Lugar número 3, subiendo una posición, Bette Midler y The Rose. El anterior número 1, descendiendo al puesto número 2, Funky Town con Lip Sync. Y a partir del 28 de junio del año 1980, Coming Up. Live at Glasgow de Paul McCartney con Wings llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Thank you.